La radio surcoreana MBC dio a conocer el hecho de que en la reunión de miembros del Comité de Medidas Urgentes del Partido del Pueblo y parlamentarios principales efectuada hace poco en el Parlamento, el presidente del Comité de Medidas Urgentes del opositor Partido del Pueblo condenó a Park Geun-hye por convertir la era cultural del siglo XXI en la de salvajismo. Por otra parte, según la radio KBS, se efectuó el día 15 en Seúl, bajo el auspicio de la Dirección de la Lucha Paengnam-gi, el mitin de toda la población en condena de la vil tentativa de la pandilla fantoche de autopsiar el cadáver del campesino Paengnam-gi caído por la represión fascista.